La próxima canción que les voy a cantar es, se llama Blanco. Blanco es la canción que les voy a cantar, la próxima canción. Todos los días se pinta de blanco, sale a la calle llena de colores, y a cada minuto recibe un brochazo en la piel, su espada, sus manos, su rostro. Van siendo invadidos por luces y sombras, se le van encendiendo de fiebre y de frío, de forma que cuando regresa y se mira no está. Malvive bajo su avalancha, malvive bajo su avalancha. Ahora está sin salir, casi nadie merece su amor, pero saldrá cuando vaya al poder. Deshagas de amor. Ahora te espera de noche en su cuarto, hasta que quieras entrar y salvarlo de lo que nunca ha elegido, y arrastra con él. Tú que de un beso lo configuraste, tú que le echaste más blanco y lloraste, eres la vieja navaja que espera su piel. De los hombres y de él, quiere llegar más allá de la luz, quiere destruir las flores con que se engañaron los dos, quiere arrancar de su tierra una cruz. Quiere olvidar que ha crecido educado, quiere a tu hijo para empinarlo como un papalote invencible, vencedor del sueño. Quiere decirle a cada vecino que salga de sus miserables paredes, que tome la vida de ustedes, que no hay escondrijos, y espera que vayas por él, y espera que vayas. Pobre. Él no te espera, mujer, a que vayas a hacer el amor. Más bien, la guerra es lo que quiere hacer. Con 20 y pico de fechas, respalda Susana elección.